No y no. No estoy dispuesto a que pase por ese calvario. No estoy dispuesto a que castren su libertad, su creatividad, sus inquietudes, a que aniquilen su espíritu crítico, que no le dejen tiempo para jugar. No, no y no. Cariño, ¿no estás exagerando un poco? Matricular al niño en un colegio público no es tan grave. Ni público ni privado. No quiero que vaya a ningún colegio. ¿Y cómo se va a desarrollar esa criatura? No hace falta ir al colegio para aprender. Están los libros, internet, el cine, los cursos por correspondencia CCC, coleccionables en CD-ROM... ¿Pero de qué le sirve todo eso si no sabe leer? Para eso están sus padres, tú y yo. Le enseñaremos nosotros. Cariño, el Estado paga a unas personas muy preparadas para llevar a cabo esta terrorífica misión. Se llaman profesores y pueden hacerlo mejor que nosotros. Además, bastante tenemos con limpiarlo y no dejar que se muera de hambre, como para encima estar enseñándole que la M con la A. Este niño va a ir al colegio. No lo entiendes. No lo entiendes. No entienden nada. No son los profesores, no solo es el método de enseñanza. Aprenderá a leer, sí, y a escribir, y a hacer raíces cuadradas, y si me apuras, hasta el número de habitantes de su barrio. Pero también aprenderá la ley del mínimo esfuerzo, a memorizar con el único objetivo de aprobar, a inventar excusas para no ir al colegio, a ser competitivo con sus compañeros, a esforzarse siempre a cambio de algo, no por sí mismo. Aprenderá a escurrir el bulto cuando pueda, a hacer huelgas para perder clase, a callarse cuando callan los demás, a no preguntar, a no hacerse preguntas. Aprenderá a ser uno más, un tipo mediocre que se mueve por obligación y siempre a cambio de mezquinas recompensas. Y será siempre así, arrastrará su mediocridad hasta el fin de sus días. Cielo, ¿estamos hablando del niño o de ti? Tiene razón, yo soy todo eso. Lo soy y todo empezó en el colegio. Si hubiese recibido una educación libre y por amor al saber y al enriquecimiento personal, ahora no tendría tantos traumas. Oh, seguro que no. Por eso me niego a que mi hijo pase por lo mismo. Pero yo estudié en un colegio público, rodeada de profesores y niños, y eso no me ha impedido llegar a ser lo que yo quería ser. Al contrario, el colegio te ayuda a desarrollar mecanismos con los que poder desenvolverte el resto de tu vida. Mecanismos. Lo de la enseñanza es lo de menos. Al fin y al cabo, uno puede completar su formación de mil maneras. Para lo que el colegio sirve en realidad es para aprender a sobrevivir. ¿Sobrevivir? El colegio es una reproducción a escala pequeña de la realidad que vendrá luego. Es necesario aprender a moverse en el colegio, porque así sabrás moverte en la vida. ¿Estás diciendo que quieres que el niño se socialice? Sí, sí, sí, que se socialice, no te pongas así. Quiero que el niño se socialice. No, ¿quieres que tu hijo sea otro borreguito Norit? ¿Eso es lo que quieres? Socializarse no significa aborregarse. Puede estar adaptado y ser crítico al mismo tiempo. No, estar adaptado significa conformarse. No, estar adaptado significa llevarlo bien o lo mejor posible. Y si eso te quita preocupaciones de la cabeza, se te queda mucho más espacio para dedicarlo a otras cosas realmente interesantes e importantes. Me niego. No a la socialización de nuestro hijo. No, no lo matricularemos. Crecerá salvaje y a su aire, libre y sin exámenes ni presiones. Eso. Y tú y yo trabajando como gilipollas y sin poder morirnos porque tenemos que mantener a nuestra pequeña costra. Porque no pretenderás que después de crecer cual Mowgli, luego sea capaz de integrarse y buscarse la vida él solito. Más que una persona, será un piojo. Y tú, más que un padre, un domador de pulgas. Ya puedes ir comprándole un perro para que nuestra garrapata campe a sus anchas. Bueno, bueno, tranquilízate. Luego dices que el colegio no te ha dejado traumas. Pero tú te has visto. En fin. Yo solo pretendo darle lo mejor a nuestro hijo. Y lo mejor que podemos darle es la libertad. Que haga lo que quiera. ¿Hasta cuándo? No somos ricos, no va a heredar. Tendrá que comer el chico. Pues que en su libertad busque y encuentre la forma de subsistencia que mejor se adapte a su condición de asilvestrado. Pero tú sabes lo que significa eso. Yo te lo voy a decir. Significa terapia, psicoanálisis, intentos constantes de suicidio por parte de nuestro Mowgli, psicólogos, psiquiatras, una pasta, cariño. El desequilibrio psicológico que sufrirá la garrapata nos costará una pasta. A ti y a mí, por supuesto. Porque sería culpa nuestra por haberle dejado crecer en un ambiente de mentira que nada tiene que ver con la realidad que hay fuera. No entenderá nada de lo que pasa a su alrededor. ¿Y qué hay que entender? Se sentirá permanentemente frustrado. No tendrá amiguitos. Será un tipo inadaptado y solitario. Bueno, bueno. Un raro amor. Y yo no estoy dispuesta a tragar con las crisis de este niño, y mucho menos a pagárselas. Lo matricularemos mañana mismo. Papá, mamá, ¿puedo deciros algo? Claro que sí, chiquitín. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres, dinero? No, es que veo que esta conversación no tiene fin. Llevo mucho tiempo esperando a que toméis una decisión respecto de mi educación. Sí, hijo, sí. Y bueno, mañana cumplo 30 años. Es verdad. Y creo que ya es hora de hacer algo conmigo. Sí. Como sois incapaces de asumir vosotros esa determinación... Oye... Voy a hacerlo yo mismo. Mamá, papá, quiero ir al colegio. ¿Es usted o alguno de sus familiares tonto? ¿Tiene miedo a lo desconocido y no conoce nada, por lo que tiene miedo a todo? ¿No entiende usted los anuncios de coches? ¿Quiere remediar todo esto y estar preparado para la vida moderna? Pues no lo dude, matricule algo más que su vehículo. ¡Matricúlese usted! Escuela Libre de Albedrío. Los profesores más avanzados con las técnicas más efectivas. Amenazas, extorsión, chantaje, secuestros de seres queridos, torturas, apaleamientos y cancha de baloncesto. Porque la letra con sangre entra. Escuela Libre de Albedrío. Matricúlese ya. Plazo de inscripción abierto en canal. Una lágrima dulce me moja el alma mientras tiene la cuerda de mi guitarra. Ya no cantan mis labios junto a tu pelo diciéndote lo que te quiero. Bienvenidos, damas y caballeros, a la Escuela Libre de Albedrío, cita en la localidad de Albedrío, que asimismo da nombre a esta célebre institución. La escuela fue fundada ya por el año 2003 por un visionario de la educación, Francisco Giner de Albedrío, cuyo método pedagógico revolucionó el mundo de la enseñanza. Albedrío propuso una escuela en la que el niño deja de ser el centro de atención y pasa a convertirse en una pieza más del engranaje educativo. De este modo, el pupitre ya no sostiene al niño, sino el niño al pupitre. Y el encerado ya no está enfocado mirando de cara a los infantes, sino a la pared. Con esto se estimula la curiosidad del alumno que, al ser privado de la información contenida en la pizarra, siente el deseo de conocerla. El método revolucionario de Albedrío se basa en erradicar la idea de que el niño es un ser débil y sensible que hay que tratar con cariño y mimos. Así, suprime radicalmente ñoñerías como las excursiones a museos o centrales lecheras, la participación del alumno en clase, las obras de teatro de Navidad, la educación física, la música o las manualidades. Mariconadas, dice Giner de Albedrío, eso no son más que mariconadas, que hacen a los niños más inútiles de lo que ya son. El niño es un ser peligroso y malévolo con una capacidad asombrosa para hacerse el tonto. Mano dura es lo que hace falta para hacer de estos endiablados querubines gente de buen vivir. Esta y otras máximas rigen el funcionamiento de la Escuela Libre de Albedrío, en la que su hijo crecerá y se desarrollará como Dios manda. Bien, señores alumnos, abran el libro de Teoría de la Incomunicación. Volumen cuarto y mitad, página XXL. Apunten. Lectura veloz. Este curso aumentará la velocidad de lectura un poco más cada día hasta el final del curso. En ese momento, el estudiante deberá leer Los hermanos Karamazov en 15 minutos. El método se basa en echar un vistazo a la página y eliminar del campo visual todo menos los pronombres. Pronto se eliminan los pronombres, poco a poco se alienta al estudiante a dormirse una siesta. Se disecciona una rana, llega la primavera, la gente se casa y muere. Pinkerton ya no regresa nunca más. ¿Lo han oído todos bien? Sí, sí. Muy bien. Ahora, arranquen esa página. ¡Arránquenla! Escuela Libre de Albedrío. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Buenas tardes, señores. Bien, señores alumnos, abran el libro de Teoría de la Incomunicación, volumen 33, 2 tercios, página 040. Apunten. Psicopatología. Un asunto bien sabroso. Tiene por objeto este asunto llegar a la comprensión de obsesiones y fobias, incluido, por supuesto, el terror a ser atrapado de improviso y rellenado de carne de cangrejo. De la repugnancia a devolver un servicio de balonvolea. Y finalmente, de la incapacidad de pronunciar la palabra carbunco en presencia de damas. Se analiza también aquí el impulso insuperable que lleva a buscar la compañía de castores. ¿Lo han oído todos bien? Sí. Muy bien. Ahora, arranquen esa página. ¡Arránquenla! Escuela Libre de Albedrío. Vamos a visitar ahora las instalaciones de esta escuela, todas ellas realizadas por un artista performático y absolutamente inservibles. El gimnasio, el auditorio, la sala de música, el laboratorio y las pistas de deporte solo están en la escuela para poder recibir subvenciones y estar homologada. En la práctica, estas instalaciones están destinadas a otros menesteres mucho más eficaces. La insonorización de la sala de música aísla perfectamente los gritos de los niños sometidos a torturas. Sin embargo, cuando el castigo está justificado y ha de servir como ejemplo a los demás, las torturas se realizan públicamente, en el auditorio, en presencia de todo el colegio y de los padres del torturado. Para que los conceptos del bien y del mal queden bien claros en la mente de los escolares desde su más tierna infancia. En el laboratorio se experimenta con drogas de alta toxicidad para darles aspecto y texturas muy parecidos a los materiales de uso escolar. Plastilina, acuarelas, ceras, pegamento. De este modo los niños juguetean desde bien pequeños con psicotrópicos y estimulantes, lo que garantiza una dependencia que mantendrá en alza el mercado del narcotráfico bastantes años después. Bien, amigos, estos son solo algunos ejemplos de las variopintas actividades que pueden encontrar en este centro. Como ven, la labor de la Escuela Libre de Albedrío no está dirigida únicamente a los intereses particulares de cada alumno, sino a toda la población y al bien de la nación en general. No lo dude, deje a su pequeño en nuestras manos y le devolveremos a usted y a España un ciudadano hecho y derecho. Okay, children, since Eric Cartman can't seem to remember the words to O Holy Night, I'm going to give one of you children this cattle prod, and if Eric forgets any words, just shock him a little, okay? Here you go, Kyle. Why don't you take it? Sweet! Okay, Eric, whenever you're ready. Ah, what was that for? I didn't screw up. No, Kyle, you can't shock him unless he forgets the words. Those aren't the words, Eric. This Jesus was born, and so we give praise. Okay, Eric, now we're going to do the French words. What? Buenos días, angelitos del alma y de mi corazón. Buenos días, amo. Esclavitos lindos. Gil, chúpeme la punta del meñique que lo tengo triste. Gil. Gracias, Gil, ya es suficiente. Va a tomarle cariño y mi meñique es mío, mío y solo mío. No admito la infidelidad ni los deditos babosos en clase. Los juegos a la hora del recreo ya lo saben. A ver, niñas, saquen sus deditos índices de debajo de las mesas. Como vea una gotita reluciente en sus preciosas yemitas, tendré que morderles como un ratoncito. Hasta que la sangre les limpie del pecado, como la de nuestro Señor Jesucristo nos limpió del primero de todos ellos. A ver esos deditos bien altos. Gil, deje de llorar. Es usted una mariquita de tomo y lomo. Las mariconadas en los... Gil, que deje de llorar. Las mariconadas en los retretes, Gil. En los retretes y en las tutorías, claro. Gil, tengo que hacerle un reconocimiento a fondo. Ay, pero mi niño, mi dulce niñito, mi adorada flor de regaliz, mi cáliz de zarzaparrilla, criaturita. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora mi princesita? La princesa está triste. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿Qué tendrá la princesa? ¿Es que ya nadie la besa y en su hogar no hay amor? Díganme, niños, ¿de quién es esta excelsa poesía? ¿De quién estos versos demudados? ¿Nadie? ¿Nadie? Gil, cállese, basta de zalamerías, perro. A tu sitio. Niños, ¿de quién es esta rima sublime y de quién estos versos transidos de dolor? ¿Nadie? Bien, bien. Veamos, ¿es que a nadie conmueve el drama de la princesa? ¿Nadie tiembla ante su pálida tez? ¿Sus lacios cabellos de seda? ¿Sus mustios ojitos? ¿Sus húmedas mejillas encendidas de llanto? ¿A nadie trastorna la desnudez de su alma? ¿La mudez de su desnudo, el pudor de esa cintura que se abisma en sus caderas, en sus piernas, en sus nalgas medio hechas, diminutas, apretujaditas, en la calidez de su vientre? ¡Basta! El dedito. ¿Es que a nadie estremece su trémula carne, sus cárnidos labios, su párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar? Béseme, Gil. Necesito su tímido aliento de parvulario. Dios, qué gusto. Besa usted como una gitana vieja. Que no vuelva a repetirse, Gil. Las mariconadas fuera de las horas lectivas. La próxima vez que trate de excederme en clase, abofetéeme. Esta vez le abofetearé yo a usted por no haberme parado los pies a tiempo. Me pierde usted, Gil. Si es que me pierde. ¿Por dónde iba, nenita mía? Aroma de melocotón, aire de mis entretelas. Pero no llores más, criaturita, que me deshago. No llores. Ven, ven cómo me ponen. Me destrozan el alma. Me rompen mi corazoncito de hojaldre y canela. Mi almita de ajonjolí. ¡Manipuladores insensibles! No quiero ver ni una lágrima, ¿me oyen? Ni una lágrima. Los niños no lloran. Solo las princesitas. Las princesitas tristes. ¿Qué tiene la princesita, niña? Te pregunto qué tiene la princesita. No sé. Lágrimas, niña. Lágrimas de princesita triste. ¿Acaso son ustedes insensibles a las lágrimas de princesita? ¿A la tristeza de palacio? ¿A la soledad principal? ¿Al desamparo regio? ¿A la angustia monárquica? ¿Al sufrimiento imperial? ¿Son ustedes animales, bestias impasibles, piedras? Peor. Ustedes son peor que eso. Ustedes son niños. Y los niños no saben nada, ni sienten nada. Para eso están ustedes aquí, para aprender, niños míos. Para aprender a leer y a escribir, a llorar y a reír, a cantar y a maldecir. ¡Ay, cabrón! Para eso están aquí, para aprender modales, modelos, maneras, formas, fórmulas, formularios, reglas, reglas de conducta, reglas de cortesía, de cortesano, de princesita, reglas mnemotécnicas. Apunten. Primera y última regla mnemotécnica. La letra con sangre entra. Repita, Gil. La sangre. Muy bien, Gil. Para eso están aquí. Para aprender. Aprender a sumar y resumar y requete sumar y recitar de corrido la tabla del millón. Para hacerse hombres y mujeres de provecho, padres algún día, padres de otros niños, ignorantes e insensibles como ustedes, a los que habrá que educar desde el principio. A los que habrá que enseñar poemitas tontos de princesitas tristes para reblandecer sus corazones y mullir sus cabecitas locas. A ver, Gil, chúpeme el otro meñique, que me lo he luxado al contacto con su cara. Bien, señores alumnos, abran el libro de Teoría de la Incomunicación, volumen 232, página 3420. Apunten. Teoría económica. Aplicación sistemática y evaluación crítica de los conceptos analíticos básicos de la teoría económica. Aquí se presta especial atención al dinero. ¿Y para qué sirve? Funciones productivas de coeficiente fijo, curvas de costos y de presupuestos. Eso durante el primer semestre. El segundo semestre está dedicado al gasto. Aprender cómo hacer calderilla y cómo tener un billetero siempre bien ordenado. Y no como usted, señor Morales, que nunca llegará a nada y siempre se lo digo. se analiza el sistema de reserva federal y se entrena a los estudiantes avanzados, que no será usted, señor Morales, uno de ellos, por supuesto, en el método apropiado para rellenar un formulario de depósito. Otras materias: inflación y depresión, cómo vestirse en cada caso, créditos, intereses, cómo hacer suspensión de pagos. ¿Lo han oído todos bien? Muy bien. Ahora, arranquen esa página. ¡Arránquenla! Escuela Libre de Albedrío. Matrícula gratuita para los 100 primeros niños. Buenas tardes, señores. Bien, señores alumnos, abran el libro de Teoría de la Incomunicación, volumen 59.007, página 666, número de la bestia. Apunten. Filosofía. Introducción a Dios. El ojo de Yahvé, su madre y la Santísima Trinidad. Confrontación con el Creador del Universo por medio de conferencias informales y paseos por el campo. ¿Lo han oído todos bien? Muy bien. Ahora, arranquen esa página. ¡Arránquenla! Especie libre de albedrío. Salí corriendo. Temblaba de pies a cabeza. Las rodillas se me doblaban. Apenas podía subir a la bici. Y mientras la empujaba, en mi cabeza bullían los más sombríos pensamientos. Lo que me enfurecía, lo que me hacía temblar de rabia, no era la bronca de la señorita Funkel, ni las amenazas. No era miedo. Era el desolador descubrimiento de que el mundo era un asco, de que todo era maldad e injusticia. Y la culpa la tenían los demás, todos sin excepción. Mi madre, que no me compraba una bicicleta decente, y mi padre, que le daba la razón, el asqueroso chucho de la señora Hartlauf, que la tenía tomada conmigo, los paseantes que taponaban la avenida y me retrasaban, el compositor Hessler que me atormentaba con sus fugas, la señorita Funkel con sus falsas acusaciones y su moco en el fa sostenido, y el terminando con el buen Dios, que para una vez que lo necesitabas y le pedías ayuda, no se le ocurría nada mejor que hacer que guardar un silencio cobarde y dar curso libre al injusto destino. ¿Para qué necesitaba yo a toda aquella chusma que se confabulaba contra mí? ¿Qué me importaba el mundo? No se me había perdido nada entre tanta ruindad. Que los otros se asfixiaran con su vileza, que pegaran mocos donde quisieran. Pero sin mí, yo me retiraba del juego. Diría adiós al mundo. Me suicidaría. Y enseguida, una vez tomada la decisión, me sentí aliviado. La sola idea de que no tenía más que abandonar este mundo para librarme de una vez por todas de las injusticias y marranadas resultaba extrañamente consoladora y liberadora. Cesó mi llanto. En el mundo volvía a haber esperanza. Me dirigí hacia el bosque y me encaramé al árbol más alto. La caída no me asustaba. Me pareció la mejor manera de abandonar este mundo. Tras maldecir una vez más el mundo cruel y a todos sus habitantes, me puse a esperar que, en el entrañable acto de mi entierro, sería un entierro precioso. Repicarían las campanas, sonaría el órgano y no cabría más gente en el cementerio del pueblo. Yo estaría en un lecho de flores y a mi alrededor todo sería llanto. Mis padres, mis hermanos, los niños de clase, la señorita Hartlauf y la señorita Funkel. Todos se echarían la culpa de mi muerte. Si le hubiéramos tratado mejor, si hubiésemos sido más justos con él. Maravillosas fantasías. Entonces, me fui acercando hacia el extremo de la rama, dispuesto a saltar, pero algo me frenó. Oí un crepitar de ramas y un fuerte jadeo. Entre los arbustos apareció mi vecino, el señor Sommer. De él se ignoraba todo, pero se puede decir que era la persona más famosa de la región, porque el señor Sommer estaba siempre andando de un lado a otro. Desde la mañana a la noche no paraba de andar, ya lloviera, nevara o granizara, recorriendo distancias increíbles. ¿Y a dónde llevaban sus caminatas? No se sabía. No llevaba ni traía nada, no hacía recados, no hacía visitas ni se paraba. El señor Sommer se detuvo bajo mi árbol y movió la cabeza rápidamente hacia todos los lados. Luego buscó bajo los arbustos y cuando se hubo cerciorado de que no le seguía nadie, rápidamente soltó el bastón, se quitó sombrero y mochila, se tendió en el suelo y lanzó un suspiro largo y estremecedor. Pero no era un suspiro, era más bien un gemido, un sonido profundo, quejumbroso, en el que se mezclaban la desesperación y el ansia de consuelo. Era un quejido suplicante de alguien atormentado por el dolor, sin paz. Entonces, comenzó a devorar un bocadillo con ansia, mirando en derredor con desconfianza, como si en el bosque acecharan enemigos, como si hubiera un terrible perseguidor que pudiera darle caza en cualquier momento. Con prisa frenética bebió agua y se marchó jadeando. Yo me quedé sentado en aquella rama, temblando. De pronto, se me había quitado el deseo de saltar. Me parecía ridículo. No comprendía cómo podía habérseme ocurrido una idea tan tonta. Suicidarme por un moco. Porque ahora acababa de ver a un hombre que estaba huyendo continuamente de la muerte. ¿Es usted o alguno de sus familiares tonto? ¿Tiene miedo a lo desconocido y no conoce nada, por lo que tiene miedo a todo? ¿No entiende usted los anuncios de coches? ¿Quiere remediar todo esto y estar preparado para la vida moderna? Pues no lo dude, matricule algo más que su vehículo. ¡Matricúlese usted! Escuela Libre de Albedrío. Los profesores más avanzados con las técnicas más efectivas. Amenazas, extorsión, chantaje, secuestros de seres queridos, torturas, apaleamientos y cancha de baloncesto. Porque la letra con sangre entra. Escuela Libre de Albedrío. ¡Matricúlese ya! Plazo de inscripción abierto en canal. Escuela Libre de Albedrío. No duden en visitar nuestras instalaciones siempre que quieran y matriculen a sus niños ya. Han estado en el control técnico de directo Chema Sánchez. Las voces invitadas Carlos Pina y Javier Díez. Los textos invitados Woody Allen y Patrick Suskin. Y el guión Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Y vayan haciendo los deberes, mis queridos alumnos, porque en próximas fechas del número indeterminado, los niños alumnos de la especie Libre de Albedrío tendrán la oportunidad de participar en un programa dedicado exclusivamente a los textos de los oyentes. El correo es melange.rne@rtve.es. Y no olviden, la letra con sangre entra. Thank you. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic.